Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes crecen en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Amén. Gracias, Jorge. Así quedamos en el templo, ¿verdad? Adorando al Señor. A ver, ¿dónde está mi...? El viernes me madrugué a orar y a preparar el mensaje, a estudiarlo. Ya lo tenía escrito, todo el mensaje del viernes. Y cuando lo empiezo a leer, digo, pero este mensaje es como raro, yo no he escrito esto. Y no sé dónde fue el error, pero mi secretaria me copió un mensaje del año pasado. Y no era el mensaje. Se pueden imaginar uno como predicador el susto que le da. Digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, el Señor nos dio otra palabra. Pero, hermanos, tranquilos, este es. Yo creo que este es, sí. El turismo religioso en el mundo, ustedes saben que está dejando un reporte que dieron desde Europa, 18 mil millones de dólares. Las peregrinaciones al Vaticano y al todos los lugares de donde hay peregrinaciones en esta época está dejando una jugosa suma. La gente que va a ver el Niño Jesús de Praga, que va a Lourdes, los que van al 20 de julio, los que van al Señor de los Milagros. Tanta peregrinación religiosa. La pregunta que uno se hace es, ¿qué tipo de Cristo la gente está buscando en estos días? ¿Qué tipo de Cristo usted cree que están buscando? Los ángeles se le presentaron a la mujer y le hicieron a las mujeres y le hicieron una pregunta. ¿Recuerdan en la lectura cuál fue la pregunta que los ángeles le hicieron a las mujeres? ¿Por qué buscáis entre los vivos, entre los muertos, al que vive? ¿Por qué ustedes están en el lugar equivocado? Ahora, las mujeres estaban esperando a su amigo, pero todos ellos estaban esperando menos eso. Ellas no estaban esperando encontrarlo resucitado. Ellas no estaban esperando que él se había levantado a encontrarse con él. Ellas estaban esperando ir al sepulcro y traer las especies aromáticas que era para ungir el cuerpo, como era la tradición. Ungían los cadáveres. Era también una expresión de amor, de entrega, de gratitud. Y querían traerle flores, como es la tradición, traerle flores a los muertos. Y los ángeles vinieron y les hace semejante pregunta. Ahora, la pregunta es, ¿Dónde estaban ellas buscando a Cristo? Lo estaban buscando en medio de los cementerios, en el sepulcro, en medio de los muertos. Y yo creo que buscándolo ahí reflejaba el Cristo que ellas tenían y el Cristo que los discípulos más adelante tenían. Hasta ahora, ¿cuál era el Cristo que ellos tenían? ¿Era un Cristo qué? Muerto. Para ellos, Cristo está muerto. Y lo están buscando ahí. En nuestro cristianismo, nuestro cristianismo por lo regular de América Latina, ha reflejado mucho este tipo de Cristo muerto. Por eso es que si nosotros dejar la celebración que es tan fundamental para nosotros del viernes, pero uno descubre que entre la tradición religiosa y es mucho más importante el viernes que el domingo mismo. Porque dentro de nuestra tradición, el Cristo sigue siendo muerto. Y todo lo que se celebra y lo que se habla de Semana Santa más es la figura del Cristo muerto, el Cristo caído, el Cristo que no resucitó. Y todo lo que la gente expresa en nuestra idiosincrasia religiosa es eso. El temor a la muerte, el lugar de los muertos, y como que toda nuestra cultura está alrededor de la muerte, y hay un terror frente a la muerte, porque parece que ahí terminó la vida, y hay mucha tristeza, mucha angustia. Y así estaban los discípulos en el camino de Emaús, tristes. Estas mujeres habían encontrado, así estaban, y encontraron a un Cristo hasta su tradición, hasta lo que ellas habían pensado que estaba muerto nomás. Los del camino de Emaús, para ellos también Cristo murió. Y cuando una persona muere, en este caso, se refleja en varias cosas. Si Cristo murió, se reflejó en varias cosas. Uno, lo buscaron en el lugar equivocado. Si Cristo está muerto para usted, todavía no lo ha encontrado. Y es las personas que buscan de lugar en lugar, de secta, a ver dónde encuentran una esperanza para la vida, porque para ellos no hay vida más. Pero lo otro es que los discípulos del camino de Emaús, que para ellos también Cristo murió y por eso dejaron la comunidad y se fueron, ellos expresaron la muerte de Cristo en algunas palabras. Versículo 19. Ustedes descubren el capítulo 24 de Lucas. Ya se hizo la lectura ahí, pero si quieren abrir la escritura y seguir conmigo algunos versículos, lo pueden continuar ahí. Resulta de que Jesús, ellos están caminando. Iban muy tristes, dice el versículo 17, que estaban muy tristes. Su gran amigo había muerto. Su maestro. Dejan la comunidad, se van y van compartiendo entre ellos. Y dice que Jesús se les va caminando al lado de ellos, y ellos no saben quién es, y empieza a hacerles unas preguntas. ¿Qué tal cuántas veces Jesús se aparece al lado suyo y usted no se da cuenta? Y se mete en la conversación, y no se da cuenta que él está escuchando lo que usted está hablando. Y les hace unas preguntas, y le dice, ¿qué es lo que ustedes están hablando? Y ellos le dicen, pues usted es el único forastero, porque esto es conocido en toda Jerusalén. Todo el mundo sabe lo que sucedió. Es el único que no sabe de esto. Y les hablan, dice pues, de Jesús. Versículo 19 dice, entonces se le dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Él fue. Fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo su pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos. ¿Cuántas veces están usando el pasado? Fue, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Esto ya pasó. Cuando Cristo muere para una persona, para una sociedad, para toda una nación, varias cosas suceden. Uno, se empieza a buscar a Jesús, como dije, en el lugar equivocado. Muchas de las peregrinaciones hay veces reflejan no necesariamente el verdadero Cristo que ellos están buscando. Y lo segundo es que se empieza a hablar de Jesús como un líder del pasado. Él fue un varón profeta. Se habla lo que alguien ha dicho, el Cristo de la historia. Ya no el Cristo de hoy, no, Él fue. Y mucha de la fe de muchas personas es una fe del pasado. Sí, nosotros creemos en algo que pasó hace 2000 años, pero hoy no es relevante para mi propia vida. Ese Cristo no tiene nada que decirme a mí frente a mis problemas de hoy, frente a mi realidad de hoy. Porque fue poderoso en una ocasión. En una ocasión hizo milagros, sí los hizo. Hoy ya no, porque ya no es relevante hoy. Sanó gente. Hay todo un movimiento religioso que se ha levantado del Cristo de la historia. Y ya no creen en milagros, no creen en su poder actual, no creen en la vigencia de su palabra hoy, sino que hablan del Cristo de la historia. Entonces, cuando uno alude a los milagros de la Escritura, dicen, sí, pero eso fue en el pasado. Hoy ya no. Él fue profeta. Él habló hace muchos años, pero hoy ya no tiene que hablar a tu propia vida, porque ya no existe, eso no es verdad. Entonces, para muchos, su fe es una fe del pasado. Y no es una fe dinámica, activa, que expresa el Cristo de hoy, sino el Cristo de la historia. No tiene que ver nada a cómo enfrento mi vida, cómo enfrento mi futuro. Los problemas mismos de la vida no tienen nada que decirme hoy. Por eso, para muchas personas, cuando escuchan a alguien decir que, mira, el Señor me ha hablado, he tenido una experiencia profunda con Él, algunos se aterran y dicen, ¿qué es eso tan raro que usted está hablando? ¿De qué lenguaje habla? Eso no es para hoy, eso no es presente. Y así ellos empezaron a reflejar este Cristo. Lo otro es que ellos perdieron la esperanza. Y decía, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Es un Cristo, el Cristo de nuestra cultura actual, es un Cristo que deja a la gente sin esperanza. Un Cristo ahí colgado todavía, un Cristo incapaz, un Cristo no resucitado, es un Cristo que no trae mucha esperanza para la gente. Porque ¿quién tiene esperanza en un cadáver? ¿Quién espera en un cadáver? Y yo creo que algunas personas viven con un profundo sentimiento de pérdida de esperanza en la vida. Y aunque son cristianos supuestamente, aunque vienen a una iglesia, pero se refleja en sus vidas la desesperanza, la tristeza. Por eso el Señor le dice, ¿y ustedes por qué están tristes? A veces, como alguien ha dicho, hay veces las reuniones de los cristianos no son la celebración de la vida, sino la celebración de la muerte, porque en su rostro se expresa. En la alabanza se nota la tristeza tan tremenda. Él vive, ¿no?, pero con una tristeza. No es como si a uno le dijeran, hermano, mira, su hijo que estaba muerto resucitó. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Y no hay expresión de júbilo, de celebración, porque sus vidas son así, son tristes, sin esperanza. No hay vitalidad ni entusiasmo en sus vidas. Porque eso refleja en el Cristo que ellos tienen. Cristo para ellos todavía está muerto. Porque noten la dinámica que se da más adelante. Cuando Cristo se les aparece en medio de ellos, el Espíritu Santo llega, se revoluciona esa gente a cantar, a proclamarlo. Saltan, danzan, al punto que le dicen, están locos. Están locos. Yo creo que mucha de nuestra liturgia representa y refleja el Cristo que tenemos. Inclusive para algunos la alabanza llegan tarde porque eso les aburre. Porque no hay vitalidad en eso. Y cómo ellos salieron después y cantaban, Él vive. Mucha de la liturgia que yo recuerdo en mis épocas, uno iba a la misa o a estas reuniones, le inspiraba a uno tanta tristeza. Y yo salía como tan triste. Uno salía como saltando y gritando, Él vive. Es más, si usted hacía una cosa de esas allá, se metía en la grande. Se metía en la grande. Hermanos, el Cristo para muchos es así. Un Cristo que no me da esperanza para la vida. No hay propuesta para el futuro. No hay utopías. No hay propuesta para la sociedad. Hay iglesias que dejaron de predicar un Cristo relevante porque su Cristo está muerto. Entonces no tienen propuesta para la sociedad. Usted como cristiano no tiene una propuesta ante una persona que está en crisis y sufriendo. Es hermano, yo estoy peor que usted, hermano. ¿Y usted es cristiano? Sí, pero... Entonces usted no tiene propuesta para alguien. No tiene de qué hablarle a esa persona porque el Cristo suyo también está muerto. Y la iglesia hoy en día en Colombia, lamentablemente, no tiene una propuesta para la humanidad y para los problemas tenaces que estamos viviendo. Porque nuestro Cristo no tiene poder para transformar estructuras, para derrocar las estructuras del mal. No tiene poder para cambiar situaciones imposibles ante el ser humano. No tenemos que decirle a la gente. A veces los invitamos a nuestras reuniones, pero nuestras reuniones tampoco reflejan mucho la vida, sino la desesperanza. Mis queridos hermanos, esto es una palabra de buenas nuevas para nosotros, porque Él vive, dice la canción, viviré mañana. Porque Él se levantó, hay esperanza para nosotros. No hay problema en el cual Cristo no se le mida, que no pueda transformarlo y cambiarlo, porque Él venció el poder más grande que había. Él tumbó, derribó la roca, el poder de las tinieblas que querían contenerlo ahí, la muerte que quería contenerlo. Él liberó y vino y nos trajo a nosotros vida y nos dio esperanza. Pero para un pueblo que anda así, que no ha escuchado este mensaje, ¿qué esperanza tiene? ¿Cómo ve los problemas de la vida que él tiene? No hay esperanza, hermano. ¿Y no cree que esa situación va a cambiar? No puede cambiar, es que esa es mi vida. No, hermano, si Cristo resucitó, todo es posible. Amén. Todo es posible. Ahora, ¿por qué realmente pasó esto? ¿Dónde radicó el problema de las mujeres y de los discípulos en el camino de Emaús? ¿Por qué Cristo muere? Dígame, a ver, en el texto. A ver, alguien me dice acá, ¿por qué Cristo murió en ellos? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Duro? ¿Alguien? ¿Otro? ¿Por qué Cristo se murió en ellos? ¿Ah? Diga duro, hermano. El gran problema radicó tardos de corazón para creer las Escrituras. Y les hizo un estudio bíblico. Por eso nosotros invitamos a estudios bíblicos con Jesús. Y les expuso las Escrituras desde el Antiguo Testamento. A las mujeres le dijo, olvidaron las Escrituras. Cristo muere en una sociedad, en un individuo, cuando se deja la Escritura a un lado. Él es la palabra encarnada. Él es la palabra de vida. Y lo que me mantiene a mí vivo en mi fe es la palabra. Deje de escuchar la palabra y gradualmente Cristo empieza a morir en su vida. Deje de hacer estudio bíblico y su fe empieza a morir. La relevancia de Cristo empieza a morir. El día que este libro muere en su corazón, muere Cristo. Y toda una sociedad se ha levantado en América Latina con un Cristo sin palabra. Y ahí la fe de un pueblo en un Cristo muerto. En un Cristo muerto. Mi fe se mantiene viva por la Escritura. Leo la palabra y mantiene fresca la esperanza, las promesas, lo que yo escucho. Muchas personas dejan de escuchar la Escritura, dejan de creerla y suceden muchas cosas. Uno, dejan la comunidad. Eso le pasó a los discípulos en el camino de Emaús. Se fueron. Ya no creyeron. Y aunque las mujeres vinieron y contaron, sí, pero no creemos. Y cuando vinieron a contar, las mujeres, algunos, ¿cómo algunos reaccionaron frente a la palabra? ¿Qué dijeron? Eso es una locura. No lo creemos. Hermanos, aquí estamos por fe, porque a nosotros nos toca creer por fe. Bienaventurados los que creen sin ver. Aquellos vieron, lo vieron en carne propia, lo pudieron tocar. Nosotros creemos por la fe, y la fe es la que nos sostiene, porque el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y creemos en sus promesas. Él nos dijo que Él volverá por nosotros. Lo creemos. ¿Sabe por qué estamos aquí reunidos? ¿Por qué venimos aquí un domingo en la mañana? ¿Por qué? Porque cree en esa palabra. De lo contrario, usted dirá, ¿yo qué tengo que ir a un domingo por la mañana? Me quedo durmiendo. El que no cree no tiene que venir a esto, porque no cree. Su fe murió. La vitalidad de la palabra murió. Entonces, ¿para qué voy a una reunión? Ahora, cuando Cristo les expone las Escrituras a ellos y les abre la palabra, ¿cómo reaccionaron ellos? ¿Qué decían ellos? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, volvieron a la comunidad. Hermanos, cuando la palabra vino al corazón de ellos, ¿qué sucedió? Dígame, ¿qué pasó en el corazón de ellos? ¿Qué dice? Ardió, ardió otra vez el corazón de ellos. ¿En cuántos de ustedes ya murió el fuego y la pasión por el Señor? Ya no arde pasión por Dios en su corazón. Ya le aburre la iglesia. Le aburre la comunidad, le aburre escuchar la palabra, hacer estudio bíblico, qué pereza. La pasión por hablar de Él, por comunicarlo con otros. ¿En cuántos de ustedes ya no hay fuego en su alma y en su corazón? Porque Cristo ha muerto gradualmente y ya no tiene noticias para contarle a los demás. Ya no tiene que decirle a los demás. Por eso ellos, que al principio eran muy tarde, ya dijeron, no nos importa la hora. Regresaron a la comunidad a contar. A contar. Mis queridos hermanos, es tan fácil volvernos religiosos, pero sin pasión, sin vitalidad por esto. Es tan fácil morir en la fe. Y nos volvemos en unos religiosos más. Sí, pues ahí creemos. Pero no tengo propuesta. No tengo mensaje. No tengo que decir. No arde mi corazón de pasión por Él. Y por eso le dice a la comunidad de los Efesios en Apocalipsis. Ustedes trabajan, son buenos religiosos, van a las reuniones. Está bien eso. Y son buena gente. Pero han perdido pasión por mí. Han perdido primer amor. Ya el corazón no les arde por la palabra, por su presencia. Yo me preocupo el día que ya este libro me aburre, que me aburre estar en su presencia, que estoy desesperado porque esas reuniones son tan largas y tan hartas. Orar, me quedo dormido. Eso, qué pereza. Ay, hermanos, pero que Él vuelva a traer vitalidad en nosotros, que Él vuelva a resucitar en muchos de nuestros corazones, para que arda de pasión nuestro corazón por Él y podamos decirle: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a Ti? Y fuera de Ti, nada deseo en la tierra. Tú eres la pasión de mi vida. Tú eres lo que me motiva a vivir. Eres mi esperanza, porque diste todo por mí. ¿Cómo no responder a ese amor por Ti? Y salir, mis queridos hermanos, cuando el Señor resucita, los llama a ellos y le dice: vayan y predíquenlo. Hablen a todas las naciones. ¿Quién va a hablar de un cadáver? Si su hijo se muere, Dios no lo quiera, usted no va a salir por las calles a decirle a todo el mundo: está muerto, está muerto. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de usted? Si usted sale gritando por todos los lados, está muerto. ¿Qué le van a responder? Está loco. ¿Cómo va a gritar de emoción que está muerto? Pero si resucita, ¿se quedaría usted calladito? Por allá, esto guárdelo entre usted y yo. Mi hijo resucitó. ¿Pero qué eso? Nadie lo sepa. Hermanos, correríamos, ¿sí o no? Lo gritaríamos a todo el mundo. El mensaje central de la iglesia primitiva, dijo Michael Green, fue: Él vive. Él vive. Y lo gritaron a todos los lugares donde quiera que ellos iban. Y hablaban de Cristo. Lo proclamaban a la gente. Y estuvieron dispuestos a morir por Él. Porque ardió pasión por su espíritu en el corazón de ellos, y por eso lo predicaron a los cuatro vientos. ¿Sí o no, hermanos? Lo proclamaron. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a una persona de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? Reunió a sus trabajadores y les dijo: Él vive, yo quiero hablarles de unas buenas nuevas. Él transformó mi vida, hay pasión en mi alma y quiero hablarte de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compartió a alguien? Alguien ha dicho: la iglesia ha perdido el gozo del Señor porque ha perdido el gozo de hablar de Cristo también. Marcos me invitó a una experiencia lindísima y yo dije: ay, qué bueno en mi época, ¿por qué he perdido esto? Me invitó ahora cuando fue el sábado en la mañana. Me dijo: venga y me le habla de Cristo a todos, el club de deportes Quindío, la juvenil. Háblenle a los muchachos de Cristo. ¡Qué privilegio! Estaban ahí todos reunidos, me senté con ellos como en mi época de mis 17, que no hace mucho. Me senté con ellos y les hablé de Jesús. Y cuán importante fue para mí recordar lo que Él ha hecho por mí. ¿De dónde me ha sacado? ¿Cómo me ha dado vida? ¿Y cómo ha cambiado mi vida? Y poder decirle eso a los muchachos. Y les dije que recibieran a Cristo. Y les expliqué el mensaje. Y dijeron: sí, lo queremos hacer. Después de orar con ellos, le dije: bueno, dígame en palabras, ¿cómo reaccionaron frente a eso? Uno decía: me siento libre. Otro dijo: esperanza. Tengo alegría. Tengo gozo. Yo me vine tan feliz. ¿Usted quiere ser feliz? Hable de Cristo a una persona. Háblele a esa persona el gozo que usted va a sentir. Y si esa persona dice: hermano, qué bueno por haberme hablado de esto. Yo no tenía esperanza, la recuperé. Estaba para suicidarme. Mi vida no tenía sentido. Pero tú me hablaste de esperanza. Me hablaste de Cristo. Muchas de las vidas de muchas personas vive aburrida y monótona porque solamente viven para sí mismo y se levantan pensando lo mío y lo mío y lo mío y se acuestan y mañana más mío y dentro de 8 días lo mío. No dan nada. No invierten en el reino de Dios para que se proclame la palabra, que se evangelice, que hablen a otras personas. Me fascinó el máximo testigo, Jesús. ¡Qué belleza, Jesús! ¡Cómo me emocionó meditar en el Salmo 22 también en esos días! Ese es un salmo hermosísimo de Jesús. Y cómo Jesús, después de que ha sufrido, dice que se levanta y dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Yo iré y le hablaré de ti a mis hermanos. El primero que se levanta como testigo y viene a la comunidad y le dice: tóqueme, muchachos, no soy espíritu, tengo cuerpo. Y Pablo más adelante dice: ese cuerpo son las primicias. Usted va a tener un cuerpo como ese. No es espíritu, pero se traspasa paredes y se desplaza, pero come también. ¿Qué cuerpo 0 kilómetros el Señor nos va a dar, verdad, hermanos? Nos espera un cuerpo glorioso. Pero él vino y dijo: vea, tóqueme, soy yo. ¿Qué tal si Cristo resucita? A ver, ¿qué tal si Cristo resucita y nadie se da cuenta? ¿Qué tal si Cristo resucita y se fue solito, ascendió al cielo y nadie lo vio? ¿Qué hubiese pasado con nosotros? ¿Estaríamos acá? ¿Estaríamos acá? Porque nadie lo vio. Pero dice que él se le apareció a unas 500 personas. Estuvo unos 40 días. Mi hijo en esos días me preguntaba: venga, ¿y en esos 40 días los soldados no lo volvieron a perseguir para rematarlo otra vez? Hay de preguntas que de verdad uno no piensa. Claro, si está por ahí 40 días, pues vamos a agarrarlo otra vez. Pero él aparecía y desaparecía. A unos los ojos les quedaron velados y nunca lo vieron. A otros se les abrió los ojos y lo vieron. Y Cristo sigue apareciéndose y desapareciéndose. Unos lo ven y otros no lo ven. ¿Lo vio usted? ¿Lo encontró? ¿Lo conoció? ¿Él vive en su corazón o no? ¿Y entonces por qué no habla de él? ¿Por qué se avergüenza de Cristo? ¿Por qué no compartimos de Cristo? Por eso voy a dar este seminario con todo el alma, para que aprendamos cómo compartir de Cristo. Y volvamos a tener el gozo de la fe, de compartir de Cristo y proclamarle a la gente que Él vive. Esta es nuestra propuesta para la humanidad y para la sociedad. Porque Él vive, hay esperanza para el problema que tú tienes. ¿Lo hay o no lo hay? Hay posibilidad y grande posibilidad de que tu situación y tu destino va a cambiar. Porque Él vive, no hay nada que Él no se le haya medido. No hay poder de las tinieblas que Él no sometió a sus pies. No hay nada que Él no haya logrado. Por eso, hermanos, es que tenemos esto, que gritarlo y proclamarlo a los cuatro vientos. Al que sea ir a decirle: hermano, hay poder en el nombre del Señor. Él nos dio autoridad. Él nos dio su presencia. Nos dio su palabra. Todo. Todo, porque Él vive, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, hermanos. Todo, todo. Hermanos, mire, termino nomás con esto. A veces uno ser cuidadoso de sus cosas personales que habla en casa. Pero Dios nos dio tantos recursos con su muerte y su resurrección. Nos dio tanta gracia, nos dio Él, que es para que la iglesia lo use. Esta mañana mi señora la vi mal y dije: ¿qué pasa? Yo estoy oprimida, estoy angustiada. No la vi bien. Hermanos, qué bendición yo poder decir: Señor, tú te levantaste victorioso en la cruz. Tú venciste las potestades de las tinieblas. Tú los sometiste bajo tus pies. Hay poder y autoridad en el nombre tuyo. Por tanto, yo resisto lo que está oprimiendo a mi señora en el nombre de Jesús. Y al ratico la veo otra, mi gallinita como es. ¿Ah? ¿Qué pasó? Me dijo: estoy bien ya. Estoy bien ya. Hermano, si Cristo te ha dado todos esos recursos, ¿por qué vives subyugado? No hay esperanza, estoy triste, no hay posibilidad, la depresión, estoy acabado. ¿Por qué tienes que vivir así la vida? Porque no le crees. Porque Cristo sigue siendo muerto para su vida. Porque no arde de pasión en su corazón. Pero si Él arde de pasión en su corazón, ay, hermanos, se refleja en su vida, en sus proyectos, en su negocio, en su empresa, en lo que hace. Y los demás lo ven y dicen: ¿qué tienes? Y responde usted: tengo un Cristo vivo. Amén. Tengo un Cristo vivo que me cambió, me sanó y me liberó. Vamos a hacer dos cositas, porque yo sé que algunos están angustiados para irse. Pero escúchenme bien. Escuchen bien. Yo voy a pedir a personas acá que pasen adelante, los que quieran hoy hacer una oración, entregar su vida a Jesús. Quizás nunca lo he hecho, soy un religioso más, pero nunca lo he visto. Hoy quiere tener un encuentro personal con Cristo. Venga, que hoy es día de resurrección para su propia vida. Que resucite su pasión y su amor por Él. Abra su corazón a Cristo como estos jóvenes abrieron su corazón a Cristo. A esas personas las invito a que vengan adelante. Mientras que el grupo, vamos a cantar al Rey con todos los fierros. ¿Sí o no? Pues no es triste, al Rey. Despiérteme, hermano. No, no, no, Él vive, hermano. Venga, venga, cantémoslo, hermano. Que esto... Así fue la iglesia primitiva. Lo expresó con gozo y alabanza. El grupo va a venir aquí adelante. Los que van a recibir a Cristo en su corazón, con ellos vamos a hacer una oración especial. Ustedes ahí oren y ustedes me van a esperar, porque vamos a cantar primero esta canción todo junto, ¿de acuerdo? Todo la vamos a cantar y después vamos a hacer la oración de recibir a Cristo, ¿de acuerdo? Hagámosle pues, hermanos, al Rey. Eso es para saltar, para emocionarnos y para decir: Señor, tú que me diste la vida, tú que me diste esperanza, he recuperado la pasión por ti, el fuego, el anhelo, el amor por Jesús. Entonces, hermanos, vamos a cantar primero la canción y después vamos a hacer una oración acá de entrega y reconsagración a Jesús. Todo vamos a hacer una entrega y reconsagración a Jesús con todo el gozo y la pasión para Él. Entonces, hermanos, vengan pues al Rey. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me visto de su realeza, de sus almas mejor, yo cantaré. Ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención, yo cantaré. Me ha mostrado su belleza, me he visto. Sus ojos por un momento, vamos a orar al Señor y vamos a dejar que su gracia fluya para traer sanidad, liberación, que usted opere una resurrección en su vida en esta hora. Crea al Señor y en su palabra y en sus promesas, que no sea tardo su corazón para creer en la palabra, y dígale: Señor Jesús, yo quiero abrirte mi corazón en esta hora. Invito al Espíritu Santo que venga a mi vida y arda mi corazón de pasión por ti una vez más. Toma mi vida, Señor, y mientras que esté yo aquí en la tierra, úsame como un instrumento de justicia, que pueda proclamar a los cuatro vientos que tú vives. A ti entrego mi vida, Señor, porque lo que tú entregaste por mí no compara nada a lo que yo tengo que entregar por ti. Gracias por perdonarme, por salvarme y por darme vida eterna en Cristo Jesús. Si usted ha muerto en su pasión por Cristo, mi querido hermano, ¿por qué no le dice al Señor que vuelva ese primer amor por Él? Quizás has perdido la esperanza ante su problema y su enfermedad o lo que vives. Pero hoy yo quiero venir con la autoridad que Cristo ha dado a la iglesia para liberar a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Yo quiero venir a resistir toda obra de tiniebla y oscuridad y proclamar la libertad que Cristo te ha dado. Yo quebranto en el nombre de Jesús toda enfermedad ahora mismo. Huye todo cáncer. cáncer, huye. Toda enfermedad incurable, huye, porque nada es imposible para ti, Señor. Traiga vida ahora mismo. Huye la tristeza, huye la soledad. Huye, Señor, la desesperanza de esta hora en la autoridad tuya. Levanta a tu hijo caído, Señor. Levanta a tu hijo postrado. Oh, Señor Jesucristo, que se opere el poder de la resurrección de Cristo, trayendo vida, nueva esperanza, nueva vitalidad. Abre los ojos de los que nunca te han visto y que hoy te vean. Prende pasión en el alma de tu pueblo y de esta iglesia, que salgamos a proclamarlo a los cuatro vientos. Él vive, hay esperanza. Fluye sanidad, fluye virtud, fluye liberación en esta hora. Fluye resurrecciones en esta hora. Prende fuego y pasión en el alma de tus hijos. Hosanna la barasaya, traiga sanidad, Señor. Kirra beyasan, fluye virtud. Fluye virtud, Señor, en el nombre de Jesús. Estirpamos todo lo que no es de Dios y nos declaramos libres en esta hora. Te bendecimos y te exaltamos a ti, Dios Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria y la gloria. Terminamos cantando, porque por los valles, por los montes, por las plazas, por las veredas, por todas las naciones seguiremos cantando su palabra, proclamando su verdad. Por los montes, por los valles, por todos los lugares. De las riquezas de Dios, cuán altos son todos tus juicios. Oh profundidad, sabiduría de Dios, insondables todos sus caminos. Me doy sin reservas a su voluntad, en sus manos está mi esperanza. Me entrego completo en sus brazos de amor, su palabra cumplirá. Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza, a Él, de Él y para Él sea la gloria, a Él, de Él y para Él la alabanza. Oh profundidad de las riquezas de Dios, cuán altos son todos tus juicios. Oh profundidad, sabiduría de Dios, insondables todos sus caminos. Me doy sin reservas a su voluntad, en sus manos está mi esperanza. Me entrego completo en sus brazos de amor, su palabra cumplirá. izquierda. De los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. Canción negro.